del campo y de la ciudad en Radio Educación. Una vez más estamos con ustedes muy contentos de hacer este programa, todo el equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Pues vamos a abrir como siempre con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en el día Yeicoatl, tres serpiente, en la veintena de Izcalli, en el año Ometoxtli, dos conejo. Vamos a dar el significado de esta veintena, que pues recién ha iniciado el 15 de febrero, comprende del 15 de febrero al 6 de marzo. Tlalnanzin, nuestra venerada madre tierra, se prepara para rejuvenecer. Tlazolteotl, el principio generador de vida a partir de los muertos y la materia en descomposición, la devoradora de inmundicias, para lograr el equilibrio de la vida, necesita la dualidad de la madre tierra y el padre sol. El calor que recibe la tierra está representado por Xutecutli Iscosauqui, el señor turquesa, señor del fuego, quien porta rodela y la Cihuacóatl, o Cihuacóatl, la serpiente de energía que fecunda la tierra. Su rostro era formado con un mosaico de pedacitos de concha y piedrecillas negras y brillantes. En las ceremonias se horadaban los lóbulos de las orejas de todas las niñas y niños de 3 años, colocándoles plumas suaves de papagayo. Era la única ocasión en que todos podían beber el vino del maguey. Este es el significado de nuestra veintena en este xiuitl, o año, o Ometoxtli, dos conejo. Su correlación con el calendario gregoriano es jueves 19 de febrero del 2015. Y bueno, hoy trataremos diversos temas aquí en el programa. Estaremos hablando y escuchando sobre la vida y obra de Amparito Ochoa, porque pues en este mes nos dejó físicamente a principios de febrero, un 8 de febrero. Y también estaremos hablando del nacimiento y muerte de nuestro joven abuelo Cuauhtémotzin. Hay actividades diversas con ese motivo, con los grupos de la mexicanidad. Tendremos también como invitado a Donato García, más adelante, que nos viene a presentar un libro que ha hecho en mixteco, que se llama Vamos a Aprender Mixteco, y prácticamente viene pues en mixteco la gran parte del libro, porque es para aprender mixteco, y ya Donato nos platicará, por allá de venir en camino. Y sobre Cuauhtémoc estaremos conversando con Roberto León Macuilmazatl, también para ilustrarnos sobre el tema, y estaremos leyendo el último mensaje que dejó nuestro joven abuelo. Así es que pues hay diversidad, hay música diversa en las cápsulas de Amparo Ochoa, las de Amparito Ochoa, y tendremos también la música de la mixteca con la presencia de Donato. Pues vamos iniciando, son las 5 de la mañana con 4 minutos y vamos con las cápsulas de la vida y obra de Amparo Ochoa. El 29 de septiembre de 1946 nace en Culiacán, Sinaloa, la niña María Amparo Ochoa Castaños, quien al cabo de los años había de ser considerada como la representante más fiel del llamado canto nuevo y de la música folclórica mexicana. Los maquinistas muchas veces se emborrachan. Desde niña, a Amparo no la llamaban por su nombre, sino con el apodo de Vida, primero por cariño y luego por costumbre. Los

El terror impuesto por la gorilesca figura de Pinochet levanta airadas protestas en otros países. En México, pueblo y gobierno toman la calle para expresar su repudio a la dictadura chilena. Nueva canción y folclor contra el fascismo, reza una de las mantas. Diversas poblaciones de Veracruz y Puebla resienten los estragos del terremoto que se suscitó semanas antes del pinochetazo en Chile, por lo que la Arena México sirve de escenario para el primer festival masivo de música latinoamericana que se realiza en el país. Se trata de ayudar a los damnificados, pero la presencia de Óscar Chávez, los folcloristas, Onta, Julio Solórzano, los Calchaquis y Amparo Ochoa, entre otros, le dan al evento características de protesta por lo sucedido en la tierra de Pablo Neruda. ¡Abajo Pinochet! ¡Muera la dictadura chilena! Entre las noticias dolorosas está la detención, tortura y muerte de Víctor Jara. El que dijo lo verdaderamente revolucionario debe estar detrás de la guitarra. Este acontecimiento inspira la aparición en México de un nuevo grupo con el nombre del cantante y compositor chileno, integrado por Mario Rivas, Rafael Centeno, Margarita León y Eugenia León. En el ámbito internacional, la incontenible ola de atentados terroristas causa cientos de bajas. Es una atmósfera salpicada de secuestros, complots, sublevaciones, disturbios de la extrema izquierda y de la extrema derecha, caos al que se agrega América Latina con sus juntas militares y una larga lista de asesinatos políticos, dando pie al surgimiento de diversos focos guerrilleros amparados en las más disímbolas siglas. Son años de exilio, de persecuciones, pero también de solidaridad con los pueblos sometidos por las dictaduras, hermandad que se traduce con la llegada a México de artistas como Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa de Uruguay y Nacha Guevara y Alberto Favero de Argentina. Ángel Parra de Chile, recibidos por sus compañeros militantes del folclore y la nueva canción. En este aire enrarecido con olor a napalm y a fósforo blanco, a la pestilencia que desprenden las fosas clandestinas, Amparo reafirma su condición de cantante comprometida y así participa en el primer festival de música latinoamericana que en 1974 se realiza en Jalapa, Veracruz, compartiendo el escenario con Julio Solórzano, Onta y los folcloristas. El tinte populista del gobierno de Luis Echeverría Álvarez permite que organizaciones del Estado y secretarías oficiales abran sus puertas al folclore y la nueva canción, por lo que Amparo y otros compañeros suyos son contratados para recitales en todo el país, sin descuidar las invitaciones que recibe de agrupaciones obreras, campesinas, estudiantiles y sindicales. Pues esta información para complementar también las cápsulas que traemos sobre la vida y obra de Amparo Ochoa en el libro de Se me reventó el barzón de Julio Bernal. Así es que vamos pues a escuchar otras dos capsulitas de esto de Amparo Ochoa, que nos acompañará pues a manera también musical, poética, mientras vamos a platicar. Ya está con nosotros Donato García. Y esperando también sus telefonemas 41 55 1060 y 01 800 080 1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación aquí en Del Campo y de la Ciudad, las 5 con 15. A partir de su primera presentación en el escenario, la historia se escribe de otra manera. Poco a poco empieza a revelarse con mayor intensidad la otra Amparo, la cantante, cada vez con más soltura y menos trabas. Entre las almas y entre...

Amparo, pues porque la Amparo cantante triunfa sobre la vida de la intimidad familiar, triunfa sobre la profesora Amparo de los chiquitines, desde la profundidad de la tierra y por los pies, las piernas y el vientre, hasta llegar al corazón, emerge el otro nombre, el de todos, el que habrá de ordenar, ondear al compás de los gritos reclamando un astillero para reparar los sueños, el que repartirá bálsamos de esperanza cuando inunden las corrientes tristes. Amparo Ochoa está naciendo y todavía no lo sabe. Por eso la urgencia de enviar a las autoridades educativas de Culiacán una solicitud de prórroga por 3 días, luego de un permiso sin goce de sueldo por 3 meses, el cual le otorgan a partir del 25 de agosto de 1969, a vencerse el 22 de noviembre del mismo año. Una licencia que trata de mantener la tregua entre la Amparo cantante y la profesora Amparo, pero no es más que un intento. Un vano intento. Esta situación no es gratuita. Viene desde aquella vez que José García la motivó para que se viniera a la Ciudad de México. Más allá de la sugerencia, ambos acordaron un pacto que luego habría y se haría realidad en el Distrito Federal. No se trataba nada más de que Amparo probara suerte en la hora del aficionado de la XCW, ni tampoco de que tomara el curso tal y enseguida regresar a Sinaloa. Tú te vas primero y después te alcanzo yo, fueron las palabras de José García, y Amparo entendió muy bien el mensaje. Ella cantante, él pintor, jóvenes los dos y con muchas inquietudes por desanudar. Además, el espíritu rebelde de la época se les presenta como el marco exacto para echar abajo una serie de valores de una sociedad que la generación de los 60 considera caduca. El mundo, la libertad, todo está en sus manos. Amparo Ochoa cierra 1991 con diversas presentaciones en el país, especialmente en el Distrito Federal. En el verano de este mismo año, asiste a La Habana, Cuba, al Festival Internacional de Boleros de Oro. Con esta voz, miles de rabia. En septiembre vuela a Alemania. De vuelta a México, se reúne con Xachil, su grupo incondicional, para darle forma a un nuevo espectáculo, A lo Mestizo, que presenta en el Teatro de la Ciudad. Giras por el interior del país, giras por Estados Unidos, giras por la sobrevivencia. Ha sido muy difícil para Amparo mantenerse en la línea que decidió desde su llegada a la Ciudad de México en 1969, salpicada de tensiones y sobresaltos, de enormes esfuerzos económicos. En pocas ocasiones ya había manifestado signos de desencanto, incluso al grado de planear su retiro de los escenarios para dedicarse a enseñar música y canto. Ese desmadejar de ideas para poder sobrellevar los malos temporales fue que se le ocurrió meterse de empresaria y producir espectáculos con los ahorros de toda la vida. Así salieron A Ritmo de Son y Boleros y Hecho en México, donde invierte 140 mil pesos y no logró recuperar un solo peso, aparte de quedar endeudada con diversas firmas. Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas nada y ya no debes nada. Tu casa está. Ese afán de entregarse y dar lo mejor de sí al cantar hacía que entrara a un estado de nervios que al paso del tiempo se fue convirtiendo en úlcera. Pero nada de dejarse vencer, ni en el trabajo y el amor. Y es que Amparo se volvió a casar con un yucateco, César Valera. Pero eso sí, mañana sí te pague. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Todo está

5:31, 5:31 del campo y de la ciudad en Radio Educación, rindiendo este humilde homenaje a nuestra queridísima Amparo Ochoa, porque ella pues prácticamente fue una compañera de casa de aquí de Radio Educación. Todavía meses antes de su fallecimiento la encontré en la recepción de la emisora. Nos saludamos, la vi muy delgada y pues desgraciadamente ya la situación estaba avanzada, ya no se podía hacer nada. Y como dice Julio Bernal, o escribe mejor dicho, en su lecho de enferma siente cómo acuden todas las presencias escondidas que guarda el tiempo, cómo los años y sus dolencias han venido y hacen más duros los momentos de angustia. La espesura de la desesperación corona los instantes. Allí, en la esquina de sus recuerdos, otra vez está abrazada a doña Amparo, pidiéndole que le deje su fuerza de mujer, diciéndole que no se vaya toda con la muerte, que la necesita para cuando las corrientes tristes le inunden el alma. Solo entonces deviene la calma envuelta en una energía que le da otra vez brillo a sus ojos, haciéndola crecer, obligándola a juntar uno a uno los fragmentos del ánimo. El viento regresa las cenizas al volcán y de nuevo el fuego hace erupción, restaña las heridas, hilvana la esperanza. Por lo pronto el camino es cantar, unir las palabras a modo de canción para que el aire se vista de fiesta, soltar la voz en todos los tonos para que se abra algún pecho oprimido. ¿Cuántas veces su canto ha sido aliento, piedra de choque, agua para mitigar la sed? ¿Acaso ahora no puede servirle a ella misma para tejerse la ilusión, para inventar el árbol que le dé sombra, para saber que los trigales seguirán floreciendo en su huerto? Es necesario levantarse y hacer una tregua con el mal que como hiedra se ha prendido a su estómago, exorcizar el desencanto para ir en busca del bálsamo prometido por el sueño. Hay que dejar la cama y con ella la incertidumbre de si amanecerá otro día, esconder bajo la almohada la última queja desangelada. Sí, y hay que pisar con los pies desnudos para escuchar el mensaje de la tierra. En esa sumisión de vida va hasta León, Guanajuato, a recoger la energía del viento, a prenderse del rumor vivo que suelta la savia de la naturaleza, a oír los cuentos que el río va contando a las piedras, a fijar la mirada en la lejanía y darse cuenta que la línea del horizonte sigue allí, que todavía no la ha traspasado, que aún puede cantarle a los deseos sin el temor de perderse. La aventura de la música no termina, pero ella tuvo que regresar a su lecho de enferma a dibujar sobre las sábanas blancas con las olas negras de su cabellera. La tregua con el mal tiene que seguir. Es justa otra oportunidad para beber los luminosos destellos del canto, para exponer el cuerpo a la fuerza de los aplausos y ver si acaso pueden regalarle un jirón de vida, tan solo un poco, uno que le ayude a recorrer la cortina y ver la puesta del sol. Parte de la información del libro Se me reventó el barzón, Amparo Ochoa, de Julio Bernal, por si ustedes quieren saber la fuente. Y las cápsulas que estamos escuchando, agradecemos la producción de Hugo García de la Universidad de Guadalajara también este material. Y pues vamos a escuchar, antes de leer las llamadas y pasar con nuestro invitado, cuando son las 5:36, otras dos capsulitas. Te escribo ahora, Para decirte que la luz de ese amanecer que vi cortarse en tu perfil dolorido en el hospital tiene una nueva luz. Sí, Amparo. Amanece y el sol sale por Chiapas. Y la dignidad la recuperamos en la lucha de los indígenas. René Villanueva. En ciertos momentos, la diversión no solo sirve para divertir, sino para oscurecer la realidad que nos circunda. Se fabrican jóvenes cantantes que se lanzan apoyados por millones de pesos y cuyo mensaje más evidente es el de no tener nada que decir. Frente a este muy organizado sistema se alzan para nuestro más íntimo goce figuras que no parecen desvinculadas al mundo de todos los días. A esta gente le debemos una canción más notable, un gesto más integrado, las necesidades de la sociedad, un constante ejemplo de dignidad. Mi abuelo y mi padre murieron. Paco Ignacio Taibo I. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión. Un medio siglo de su... Querida Amparo, ¿cómo decirte lo que hoy sentimos por la noticia de tu muerte? Te veo de nuevo, mil veces crecida en el escenario, sin pretensiones de estrella, sino de voz de pueblo en pecho. Nunca te lo dije, Amparo. La mejor interpretación de Amando en tiempo de guerra fue la que cantaste en la Plaza de la Revolución en el Festival de Abril del 83 por la paz de Nicaragua. Hermano de tantos pueblos que han querido separar. Luis Enrique Mejía Godoy. Amparo fue una gran artista del canto popular, todos lo sabemos. A cada uno le llegó de diferente manera, pero cada uno le mostró lo suyo. Aunque sencillo, no era un canto simple, sino complejo. Sencillo porque expresaba con la voz de los poetas del pueblo lo que ese mismo pueblo sentía. Complejo porque siempre llegó acompañado por el compromiso con las causas del pueblo. Amparo todavía está entre nosotros y seguirá cantando en las voces de todas las mujeres de América que hayamos comprometido su mensaje, su sacrificio. La esperanza, la luz y la alegría. Mercedes Sosa. Se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros. Las 5 de la mañana con 39 minutos, 5 con 39 del campo y de la ciudad, en esta primera parte, rindiendo este humilde homenaje a nuestra queridísima Amparo Ochoa Castaños, que falleció pues la madrugada del 7 para el 8 de febrero de 1994. Ya no le tocó todo el movimiento zapatista, que hubiera estado muy bien participara, pero en fin, a la edad de 47 años nos dejó físicamente Amparo Ochoa, pero su canto permanece. Afortunadamente siempre la programamos aquí en Radio Educación y pues se ha vuelto también un canto internacional y un canto de acompañamiento permanente en las luchas obreras, campesinas, estudiantiles, sindicales de nuestro país. Así es que pues aquí la seguiremos programando y hoy la hemos recordado de esta manera, con estas cápsulas y con el libro de Julio Bernal, Se me reventó el barzón. Pero tenemos otros temas también en el programa y las llamadas, la participación de ustedes es lo más importante, así es que los invitamos a que nos llamen al 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Mexicanos, así es el nombre oficial de nuestro país, pues pueden llamar sin costo al 01800 080 1060, 01800 080 1060. Llámenos como lo hace el señor Alcaraz del municipio Benito Juárez. No nos dicen si aquí en la delegación o en algún estado, hay tantos municipios Benito Juárez. Dice: gracias por dedicar el programa a Amparo Ochoa, era mi favorita. Lo único que lamento fue que una vez que la escuché cantar Maldigo del Alto Cielo en vivo en una peña, y le comenté que la grabara en acetato y nunca sucedió. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Gracias, señor Alcaraz. El maestro José Cirilo Morales, de Tecámac, Estado de México, felicita por el programa, siempre nos aporta grandes cosas de nuestra cultura, e invita el próximo domingo 21, Día Internacional de la Lengua, de las Lenguas Maternas, y en nuestro caso, la lengua náhuatl. Él es oriundo de la Huasteca hidalguense, se siente orgulloso de pertenecer a la cultura mexicana y comparte sus conocimientos en las casas de cultura. ¡Qué buena labor! Maestro, es lo que más se necesita ahora, sobre todo con las nuevas generaciones, trabajar esto ante tanto bombardeo de pseudocultura chatarra, de música chatarra, chafa. Pues hay que enseñarles esta otra opción también a nuestros jóvenes. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, comenta: la denuncia de lavado de dinero en HSBC de Suiza y cuentas bancarias de personalidades políticas viene a demostrar que nuestra economía es un barril sin fondo que nunca rinde resultado para crear empleos. Como muestra está la famosa línea dorada del metro. ¿A dónde está el producto del trabajo de miles de mexicanos que desean un mejor país, que sus hijos sean mejores en su educación? Y pues pide una canción que no traemos, de Amparo Ochoa, La Delita, pero vamos a programar Amparo, pues ya que es el mes de febrero en que ella nos dejó físicamente, próximamente, para traértela, Roberto. Bonito día para todos. Igualmente, gracias por llamar. Oscar Victoria, de Tlalpan, dice: un gusto escuchar el programa, escuchar la voz del locutor Sergio Canales, gran voz, al igual que la de Maro Pulido, quien da las noticias. Maro Pulido sí tiene voz, yo ahorita ando escaso, pero aquí andamos intentando comunicarnos. Gracias, Oscar. Y también comenta acerca del promocional del partido Nueva Alianza. El turquesa pregunta si efectivamente Cipali significa turquesa. No es cierto, pero mejor vamos a tener un especialista al ratito del náhuatl y le vamos a preguntar, Oscar, ¿qué te parece? En la segunda hora del programa, ojalá todavía nos estés escuchando para que nos aclare. Pero ni siquiera la palabra existe en los diccionarios en náhuatl que he consultado. Bueno, esperamos a ver qué nos dice el público. Si alguien sabe si Cipali significa efectivamente turquesa, como promueve este partido. Y ahora sí, Donato, que llegó desde temprano, Donato García, desde las 5 de la mañana prácticamente, casi casi, pues vamos a entrar con él a la plática sobre pues la realización, la elaboración de su libro Vamos a aprender mixtecos, Yutiunudakua Dandutniu New Davi, a ver si lo pronuncié bien, porque tiene variantes dialectales el mixteco, y pues no es fácil, no es fácil a veces, simplemente de una comunidad a otra, a veces hay estas variantes dialectales. Y muy a propósito de este Día Internacional de la Lengua Materna, pues va a platicar con nosotros Donato García. Pero quiero decirles quién es Donato, darles algunos datos. El señor García García es un ciudadano mexicano del municipio oaxaqueño de Santa Inés de Zaragoza, cuyo idioma materno es el New Davi, una de las lenguas indígenas nacionales, variante de la agrupación lingüística mixteco de la familia lingüística Otomangue, conforme las categorías catalográficas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Él ha vivido lo que muchos otros mexicanos hablantes de lengua indígena. pero lo ha vivido de una manera en cierto modo diferente. Esa diferencia se ve en las iniciativas que ha tomado, no sólo de índole lingüística, sino también de carácter cultural, política, deportiva, entre otros. Y este es uno de los méritos a destacar en este lugar. Haber traducido una vivencia más que difícil en una postura personal que emprende iniciativas. Por igual, el señor Donato García se ha esforzado como muchos otros connacionales, pero también el esfuerzo que ha hecho puede diferenciarse en algún sentido del esfuerzo de los otros. Lo que merece destacarse aquí como algo especial es su esfuerzo por comprenderse, por saber de sí, por ver con la más profunda visión y contemplación posibles quién es él en el devenir histórico del pueblo mixteco, tanto con su grandeza y logros ancestrales como con las adversidades y contradicciones actuales. Este es, pues, otro mérito: asomarse a su interior, a su cultura, reflexionando en su origen y en su destino, en un esfuerzo hecho desde su lengua y por su lengua. Finalmente, el señor García García se diferencia de muchos, muchos otros paisanos porque nos entrega resultados. Este tomo, por ejemplo, es una iniciativa, es un esfuerzo, y aquí está el resultado en este trabajo de, pues, este libro. Y también podemos recordar lo del vamos a cultivar el maíz, que en alguna ocasión ya lo transmitimos en mixteco y en español, que es todo el procedimiento que se lleva para sembrar en la milpa y para cosechar. También fue un trabajo de Donato. Y estas palabras nos las dice Fernando Nava, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en una presentación precisamente de este libro. Pero con todo respeto, antes quiero saludarte en tu lengua materna. Natao kuniñani. Mate kuniñani, Sergio. Mate kuni takani kuni. Nakwa a ninini estación reeducación. Tashabi yani Sergio chinna kanaña dehana. Kaando iu yutnu. Haku chuchu. Nuka a. Nada kuando. Nanje kaando. Nanjetendo. Niño David. Gracias, hermano Sergio. Y saludos. Nakutauru. Saludos a hermanas y hermanos que están escuchando la estación, en donde he sido invitado para decir algunas palabras más al lo relacionado con este sencillo material que estoy haciendo para bien de mi pueblo, para bien de la lengua materna que se está perdiendo de una manera muy acelerada en mi comunidad. También muchas gracias por las palabras que en este caso acaba de decir, opinión del hermano y amigo Fernando Nava. Así que ojalá y esté escuchando para que reciba un agradecimiento y un saludo desde este lugar. Pues aquí estoy, a sus órdenes. El idioma que nosotros le llamamos mixteco prácticamente es New Davi o New Savi. Bien. Tiene, de acuerdo a las a los estudios e investigaciones que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha hecho, tiene 81 variantes en toda la extensión de la nación mixteca, que corresponde a Guerrero, Puebla y Oaxaca. Entonces, de esas 81 variantes, algunas coinciden, pero otras no. Pero en la cuestión de que si nos, se nos identifica como Yusabi, es porque mayoritariamente de esas 81 variantes, hay pueblos que se identifican como tal Yusabi. Entonces, esta es una investigación que, de acuerdo también a los trabajos realizados por la Academia de la Lengua Mixteca, Be'etun Sabi, quienes son los que han llegado, y otros investigadores obviamente, han llegado a estas conclusiones de que nos identifiquemos como Yusabi de manera mayoritaria. Pero existen muchas las otras variantes. En este caso particular de mi comunidad, de mi pueblo, es Yudavi. Y Ñusabi generalmente lo traducíamos también como el pueblo de las nubes, podría ser en la zona, por ejemplo, de Quilantongo, de Chalcatongo, de aquellos lugares de Montenegro, por ejemplo. Pero pues es parte de estas variantes dialectales. Sin embargo, es muy interesante la manera en que está estructurado el libro. Ahorita le vamos a preguntar por qué. La primera, por eso le dirigí el saludo en mixteco, porque el saludo, nos dicen en la lección 1, es una de las primeras expresiones que los humanos le dirigen a sus semejantes, y mediante esta acción se hace un contacto cordial. En la comunidad Ñudavi es así. Y aquí dice, Bateku. Bateku. Es la primera parte de una expresión generalizada a la cual se le agrega lo especificado en los siguientes casos. Ni, por ejemplo, es expresión de hombre y de mujer al dirigirse a toda persona mayor de respeto, ¿verdad? Sí, correcto. Nu. Para personas dirigidas en donde se hablan de tú. Nda. A ver si lo pronuncio culturalmente, porque tengo que usar la I. Sí, nda. Como no, nda. No, en este caso es nda. Da. Nda. Esto es una expresión exclusiva de la mujer dirigiéndose a otra mujer o a otro hombre, pero siempre hablándose de tú. Ajá. Pues es muy interesante. Con esto, pues podemos aprender mixteco. Pero platícanos, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Cuáles fueron los objetivos que te trazaste al pensar escribir esta obra? Sí, es muy extensa la labor que tuve que realizar para poder llegar a esta parte de mis actividades, que espero tener algunas otras. Pero bueno, yo siempre estuve muy ligado con mi comunidad de origen en pues reuniones familiares, en reuniones sociales, comunitarias, y de ahí me di cuenta cómo la lengua materna estaba perdiendo pues la fuerza de sus hablantes. No se habla, puesto que hubo una labor negativa en contra de las lenguas maternas. Entonces, de ahí que los mismos integrantes de una comunidad ya no sienten esa necesidad o ese valor de poder decirlo abiertamente. Empiezan a sentir vergüenza, a sentir, pues inclusive que ya no sirve, que otras lenguas son las que sí valen la pena decirlas, aprenderlas. Por lo tanto, de ahí que me di cuenta la necesidad de no, por lo menos si no, ya no se puede recuperar totalmente, porque los hablantes 100% de mi variante ya son muy escasos. Entonces de ahí es donde principalmente. ¿Como cuántos hablantes en Santa Inés de Zaragoza de esta variante mixteca existen? Bueno, son básicamente los mayores, que podría contarse de hasta 50 años para arriba. Ya los más jóvenes pues intentan hablar, pero ya con mucha dificultad, porque las personas mayores fueron sometidas pues a una labor muy potente pues para dejar de hablar lo que sabían, imponiéndosele la lengua castellana, y no tan solo eso, sino que diciéndosele que era pues lo correcto decir esa lengua y no la propia. De ahí que entonces mucha gente de la comunidad creyendo hacer bien las cosas, evitaba que sus hijos hablaran. Y, desde luego, pues las personas mayores no insistían en ayudar al joven, al niño, a hablar. De ahí que, pues, son muy pocas las personas. No tengo datos estadísticos, no tengo suficiente actividad en ese sentido de, pues, recabar enumeraciones, ¿no? Pero creo que más o menos en ese sentido se puede interpretar la falta ya de la aplicación de nuestra lengua. Muy bien. Vamos a regresar a que nos sigas platicando de la estructura del libro y cómo podemos... A lo mejor hay muchos interesados en aprender mixteco, ¿por qué no? Pero vamos a ilustrar con algo de música en mixteco. De ahí nos ligaremos con nuestro himno nacional mexicano, los spots que se están transmitiendo en estos días, y regresamos a esta charla con Donato García. Así es que vamos a escuchar Itacurrucuy. Este es un mixteco de Chalcatongo, prácticamente grabado en la XTLA. Ahorita te lo escuches, a lo mejor no coincides, no se entiende, ya nos platicarás al regresar de la pieza musical. Mexicanos, bendito de Dios.

preparación alguna académica y doy muchos pasos para dar con el lugar que busco, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente mi municipio no tiene ese nombre antiguo, sino que seguramente se ha de haber desprendido de algunas de las comunidades cercanas actualmente. Esto podría ser Añuti, Jaltepec o alguna otra comunidad de las que persisten en la actualidad. Pero aún así, generalmente están los nombres en náhuatl y luego los castellanizados, pero se ha perdido el nombre original de los pueblos mixtecos y es lo que habría que recobrar. Sí, sí, bueno, algunos sí, Yucuita. Bueno, como les acabo de decir, Añuti. Bueno, es Añuti, es ya expresión ñudavi, pero en náhuatl sería Jaltepec, o Jaltepec, que es la comunidad cercana, ¿no? Y así, algunas de las otras comunidades aledañas al municipio de Santa Inés sí tienen el nombre en mixteco. Inuxá es Inuxé en mixteco. Que seguramente tiene que ver con la topografía, con la geografía. Sí, o el origen, ¿no? Podría ser Inuxé, parece ser que quiere decir pueblo nuevo. Más no, bueno, no soy de ahí y no he podido meterme en esa parte de investigar el significado de ese pueblo, ¿no? Pero a mí me parece que es eso, ¿no? Así es como está estructurada esta comunidad. Donato, si queremos aprender mixteco a través de este trabajo excelente que has realizado, vamos a aprender mixteco. ¿Cómo podemos utilizar este material? ¿Cómo viene estructurado? ¿Y cuáles serían los resultados? Bien. Es un tanto complicado porque la lengua mixteca, como varias más, es de tonos. Entonces, la misma, inclusive la misma palabra escrita, igual, con un tono distinto, ya indica diferente significado. Inclusive, aun siendo el mismo significado del que uno está diciendo, cuando se habla pues de manera enfática, tiene un tono, y cuando se dice de una manera pues amistosa o amigable, cambia de tono, pero es el mismo significado. Entonces, es bastante difícil esa parte. No los desanimo, pero esa es la parte principal. Por ejemplo, aquí dice, si digo yu, que es testículo, es yu. Yu. Yu. Y yu. Por ahí, ya estando en la cuestión de el alfabeto, explico que la letra Y, cuando está al inicio de la palabra, suena como la doble L, yu. Entonces, la traducción literal sería piedra, porque también tiene yu, es piedra, pero en este caso, hablando de la anatomía en masculina, es testículo. Shiti kuechi. Ahí hay otra combinación de letras para dar con el sonido cha, che, chi, cho, chu, que no utilizamos la letra che del castellano. ¿Por qué? Porque no, nuestra propuesta es no usar la letra C ni la letra H en todo el desarrollo de nuestra lengua, de la escritura de nuestra lengua. Por eso, la T y la Y sí la usamos de manera como letra individual, pero una vez unidas la T y la Y, de ahí obtenemos la letra CHE. Entonces, ahí tripa o intestino, tripa, le puse ahí. ¿Por qué? Porque en nuestro pueblo se conoce así. El intestino, pues sí, son expresiones un poco más acercadas a la academia, ¿no? O a la anatomía, en fin. Pero en el pueblo no, pues es tripa y ya. Haz de tripas corazón, ¿cómo lo podríamos decir en mixteco? Pues habría que buscarle, como sí. Cada Cadani Chiticuechi, Acuano, más o menos por ahí va. Vienen lecciones como para platicar también, dice, vamos a platicar, es la lección 2, en mixteco el 2 es U. Sí, es la estructura, digamos, en este sentido se la hice de esa forma, sobre la marcha ir aprendiendo la numeración, que es la veintena y son exactamente 20 lecciones. Ah, entonces ahí pues ya fui poniendo esta parte. Y con un gran parte de vocabulario también. Claro, sí, desde luego, por eso es que ahí estuve trabajando sobre ese sentido, con la idea pues de ir sobre aprendiendo sobre la marcha como se pueda, ¿no? Ya los tonos y ya las formas ya se irán viendo después, pero lo importante ya es ya irse acostumbrando cómo está estructurada una palabra para decir un número, por decir, en este caso, ¿no? Ahora, en el caso de la lección 2, pues es la siguiente acción humana que suponemos que debe de llevarse, ¿verdad? En mi comunidad, pues siempre es eso, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien en el camino, lejos de hacernos a un lado, como aquí en la ciudad, al contrario, ahí es una manera amistosa y se saluda mínimo. Si no se saluda con la mano, se saluda con la palabra de lejos, y a veces es necesario hacer alguna pregunta cálida, amistosa, de hermanos. Por eso es que está estructurada de esa forma en la lección 2, iniciando con una plática sencilla, amena. Y bueno, también en otra lección, la 8, por ejemplo, hablas de, dice, nuestras fiestas, y se habla de las fiestas y las actividades comunitarias, se hace toda una investigación de cómo se llevan a cabo y cómo se pronuncian, también cómo se llaman. Son algunas de las principales pues relaciones de familia o relaciones comunitarias, sociales, como pues, se suele decir, ¿verdad? Entonces, y también las actividades escolares. Ahí los maestros tienen bastante actividad, muy alejada de la realidad en centros metropolitanos, ¿no? Allá los maestros sí trabajan bastante con los niños, puesto que aparte de estar en los salones, realizan actividades de fiesta con sus niños, hacen unos números, preparan a los niños con números muy, muy, muy bonitos, de obras pequeñitas de teatro, bailables, en fin, varias cosas que los maestros realizan con los niños, y esa es parte de alguna de las fiestas que se hace, las fiestas comunitarias. También pues hay otra lección que nos habla de cuando vamos a trabajar. Correcto, esa es parte también de los trabajos que se realizan de ahí, y la idea viene de principalmente, no tanto pues ponernos a trabajar, ¿verdad?, sino que más bien valorar el trabajo del campesino, cómo vive en su comunidad, cómo prepara sus animales, cómo prepara sus utensilios de labranza, cómo prepara sus tierras. Tiene temporadas, tiene espacios específicos, no se hace en cualquier momento, puesto que todo tiene que relacionarse con la estación las estaciones del año, cuando hace calor, cuando hay lluvia, cuando hay frío, cuando se tiene que levantar la cosecha. Entonces toda esa es la combinación de actividades que hay en comunidades, que los campesinos ya lo saben, pero nosotros, como estamos en la ciudad, pues no sabemos a profundidad qué es lo que se hace en las comunidades. ¿Quién es Tatandodo? Tatandodo es la expresión, es así. Tatandodo es una deidad que se puede decir que se veneraba, o más bien se le daba mucha importancia como persona que existía o que existió y que dejó ese poder, esa energía en las comunidades. Tata, pues es una palabra expresada para una persona mayor de edad, pero también de conocimientos y sobre todo de mucho respeto, Tata. En todo, pues porque está en la cima de los cerros. Allá está en la cima de los cerros. En otras variantes, sé que está en otras partes, ¿verdad? Pero allá en nuestra comunidad está en el cerro y se le hace una veneración cuando hay un trabajo grande, cuando se hace curación o cuando se pide permiso también para una actividad sobresaliente. Otra lección es de los animales domésticos y los silvestres, y viene cómo se pronuncia plantas domésticas en otra de las lecciones. Creo que ningún libro de vamos al cultivo del maíz, ni un libro de inglés está tan completo como este de las labores de la casa, como este para aprender mixteco. Claro. ¿En dónde lo podemos conseguir? Bien, de momento, pues, he estado buscando lugar donde distribuir. Antes que nada, quiero decir que este manual de enseñanza del mixteco es producto de un proyecto que la CDI me apoyó. Entonces, una de las normas de la CDI es que el material producido por sus proyectos no tiene valor comercial. Respecto a esa situación que me pidieron, y por eso es de distribución gratuita. A lo único que yo sí pido a las personas que les obsequio este libro es que le den el pues ahora sí que el valor que necesita, que necesitan saber. Y el uso adecuado, a lo mejor en una escuela, alguna profesora, así como la profesora Mercedes Macías Monroy, que a veces nos llama, que pudiera trascender, que realmente se utilice este material para enseñar el mixteco. No tanto a lo mejor por hablarlo en esta variante, sino por todo el simbolismo, la filosofía que encierra, sería importante. Correcto. Eso es lo principal como público en general, ¿verdad? Pero este libro va dirigido también muy especialmente para mi comunidad, para la gente de mi comunidad, para las personas mayores, como les decía hace un rato, de que las personas mayores no les quieren dar ese valor porque ya asumieron la idea de que su lengua y su costumbre, su vestimenta, su gastronomía no sirve, que lo bueno viene de afuera, que lo bueno es lo otro, pero menos lo suyo, ¿no? Entonces, esa es una forma de incitarlos a que reflexionen que no es así, que lo nuestro no es lo mejor, pero tampoco no se vale quitar lo nuestro para meter algo que ni siquiera conocemos de dónde viene y con qué ideas viene, ¿no? Y bueno, pues enseguida también para los jóvenes, para que también vayan en pos de ese futuro, pero a través de su identidad, puesto que quieren llegar a muy lejos, pero dejan atrás lo suyo. Entonces, por eso es que está hecho de esta manera, de una manera sencilla, de una manera, pues, quizás grotesca, porque, pues, bueno, dicen, bueno, ¿cómo es posible que vamos a tener que darle la mano a una persona cuando le saludamos? Pues claro que sí, porque esa es una forma de que nos enseñaron nuestros abuelos, que debemos saludar y de manera muy respetuosa. Pues de manera muy respetuosa te agradecemos también tu presencia esta mañana aquí en cabina. Si tienes algún correo electrónico para los amigos del público que deseen el libro, ¿de qué manera pueden entrar en contacto contigo para platicar más acerca del mixteco? Muy bien. Como decías un rato, en el local 6 con la señorita Blanca Estela, de ahí del paseo de los libros Pino Suárez Zócalo, me está haciendo el grande favor de tener el material para que quien guste, que pues deje como mínimo una copia de su credencial de identificación para que por lo menos sepa quién tiene el material, y si ahí quiere agregarle un comentario desde qué pueblo es, si tengo la libertad de comunicarme con ellos, pues se los agradeceré mucho, ¿verdad? Y bueno, pues voy a dejar mi correo electrónico para que las personas que gusten se comuniquen conmigo y yo ya me pondré de acuerdo con ellas y llevarle el material o pues pasarán por ahí por domicilio el sur de la ciudad. Mi correo es donato.garcia@yahoo.com.mx. Estaré a sus órdenes y con el placer de platicarles algo más de lo que pues se encierra en este material. Repite el correo, por favor. Sí, el correo es donato.garcia@yahoo.com.mx. Todo en minúsculas. Nacutaur, Nacutauro, que es el idioma mixteco en la zona de Tlaxiaco. Con eso te digo gracias también por haber venido, Donato, y quiero que tú pues te despidas en tu idioma mixteco con esta variante dialectal en tu comunidad de Santa Inés de Zaragoza, que te despidas ampliamente en mixteco, precisamente pues adelantándonos al Día Internacional de la Lengua Materna, que será el próximo domingo 21 de febrero. Por eso pues hemos hecho también esta invitación. Muy bien. Tasha vení Nacuani con el programa Radio Educación Anani del campo y de la ciudad. Tasha vení chini con el niño tenite con y uyutnu unicana an cu chuchuno de cuando niño David. Vamos a aprender mixteco. Ya con el chuchuno ni se va a na cuando anan nada tiundo nacando cuchuno nacundo jacundo va cada ando jacundo inga cad ni un china cua yo de inga cad cu hashani inide. Muchas gracias por escuchar unas cuantas palabras que encierra en el libro Aprendamos Vamos a Aprender Mixteco. Libro en mixteco, ¿cómo se llama el título del libro en mixteco? Tiu-tiu nudacua ando niu yudavi. Ese es el tono adecuado para decir, es el título de este libro. Vamos a Aprender Mixteco. Mixteco de Santa Inés de Zaragoza. Pues muchas gracias. Y ojalá muchos hayan sido motivados para aprender mixteco, una afortunadamente todavía de las lenguas vivas en nuestro país y que hay que continuar. La semana pasada transmitimos un programa grabado de las lenguas en riesgo, también pues a propósito de este Día Internacional de la Lengua Materna, pero hay muchas otras lenguas, más de 60 reconocidas oficialmente, que están vivas en nuestro país, y que para que continúen vivas, pues hay que hablarlas. Son muchas, afortunadamente. No podríamos mencionar en este momento a todas, se nos va el tiempo, pero desde el norte, desde los Kumeyaays de Baja California, aunque quedan algunos cuantos, hasta los mayas de la península, los hermanos Tzeltales, Tzotziles, mayas Tojolabales, Chontales, en fin, a musgos. Afortunadamente, qué bueno que viniste para motivar a que conservemos nuestras lenguas originarias, nuestras lenguas indígenas, nuestras lenguas maternas. Gracias, Donato García García, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. Gracias por la invitación. Y te vamos a despedir con algo en mixteco que se llama Salí de mi pueblo. A ver qué te parece. Vamos a escuchar. Con la gracia del Señor vamos a iniciar en este nuevo día. 6 de la mañana con 28 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados, pueden comunicarse al 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico: del campo y de la ciudad @ radioeducacion.edu.mx. Llámenos, como lo hace Ernesto Guerrero. Él dice que los transgénicos no son alimentos, solo son comida. Los productos de transgénicos y los gobernantes son alcancías que no tienen llenadera. Por nuestra patria y nuestras vidas, fuera transnacionales, transgénicos y el mal gobierno. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Gracias, Ernesto, por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac saluda a Sergio y a todo el equipo del programa. Gracias. Invita a todo el público a que aprendan a usar las energías limpias para disminuir la pobreza en México, con hechos, no con palabras, ya que las autoridades se niegan a utilizarlas. Es su misión en esta vida. Se puede demostrar con los calentadores y deshidratadores solares, con los purificadores de agua, entre otras cosas. Y deja su teléfono para más informes: 58-42-02-71, 58-42-02-71. José Luis Hernández de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio Canales, le da gusto que se encuentre de nuevo en el programa. Saludos al equipo de producción y a la audiencia. Denuncia a Mancera y a Joel Ortega, dice, pues por el fraude cometido contra la ciudad con el metro, por no cumplir su palabra de darle mantenimiento, además de no desalojar de sus instalaciones a los vendedores ambulantes. Debemos abrir los ojos, levantar la cabeza y unirnos y organizarnos. Así es como vamos a lograr un verdadero cambio para que nos respete. Gracias, José Luis, por tu llamada. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, hace votos para que ya se encuentre mejor de salud. Sergio, a todos nos hace falta esa voz que es importante en el medio de Radio Educación. Saludos. Gracias, Juan. Y dice que hoy hay junta de locatarios en el Mercado Aragón a las 18 horas, metro de la línea verde, Estación Aragón, con la imagen de un koala. Felicito una vez más por la presencia de Sergio. Saludos a todo el equipo de producción del programa. Gracias, Juan Alcántara, por llamar. El señor Arcaraz vuelve a llamar de la Benito Juárez y dice que llama una vez más para solicitar la canción La Iguana, de Amparo Ochoa, para escucharla y solicitar información a qué disco pertenece. Felicidades a Radio Educación por este programa. Te la vamos a buscar en otro programa especial que hagamos de pura musiquita de Amparo. Gracias. Consuelo González, de Venustiano Carranza, escuchando acerca del partido Turquesa, que no se nos olvide que pertenece a la maestra Gordillo, opresora del magisterio. Enrique Álvarez, saludos para el equipo del programa Del Campo y de la Ciudad. Expreso mi alegría por escuchar de nuevo a mi compañero Canales. Que tengan hermoso día. Igualmente, Enrique. Sergio Garzón, de Tlanepantla, saluda al señor Donato, por allí tiene su disco compacto del maíz. Saludo a mi tocayo Sergio. Saludos para ambos de parte del pueblo de Magdalena Jaltepec, en la Mixteca Oaxaqueña. Gracias, tocayo. Y ya le pasamos tu saludo también a don Donato, que ya se retiró. La profesora Mercedes Macías Monroy invita al nuevo Festival Infantil de Psicomotricidad de Música y Danza Nativa, que se va a realizar el sábado 28 de febrero en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, municipio de Chalco. Esto a partir de las 12 horas. Sigue abierta también la exposición del proyecto Origami en la Primaria Anton Makarenko. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa se transmita una hora más. Les deseo a los equipos del programa que el dador de la vida les conserve la salud. Muchas gracias igualmente, profesora Mercedes Macías Monroy. Y bueno, en esta parte del programa, ya nos falta media hora nada más, queremos recordar a nuestro joven abuelo Cuauhtémocin, ya que en estos días recordaremos el 23 de febrero su nacimiento y el 28 de febrero su asesinato. Y con ese motivo hemos invitado a Roberto León, de la Casa del Libro Tres Tecolotes, Macuilmaza. Roberto León, gracias por acompañarnos. Platícanos acerca de la importancia de Cuauhtémoc en nuestra cultura mexicana y acerca de pues estas fechas importantes, su nacimiento y su muerte. ¿Qué significa? Hay variantes ahí sobre el significado de la palabra Cuauhtémoc. Bueno, pues muy buen día a todos, hermanos, compañeros, estimados amigos de la danza, estimados amigos de las clases de los sábados, que aún estamos todavía en la calle de Tacuba, en Plaza Tolsa, con las clases de Historia y Filosofía Náhuatl. Este día celebraremos, el 23 de febrero, celebraremos una vez más la refrenda de nuestro espíritu al nacimiento del señor Cuauhtémocin. Sucedido, nosotros tenemos la fecha de 1499. No hay una fecha exacta, pero nosotros en base a la documentación histórica se establece 1499, 23 de febrero. Y bueno, que el símbolo mágico del señor Cuauhtémoc, desde su descubrimiento de sus restos óseos en 1949, ha sido un trabajo espiritual de la mexicanidad, que a veces muchos hermanos de la misma mexicanidad no reconocen el trabajo espiritual de la danza de concheros. Piensan que la mexicanidad tuvo un surgimiento espontáneo, y no es así. Primeramente, habría que hacer un recuento histórico de cuando se dan a conocer los restos óseos de Nixcatiopan de Guerrero, de Cuauhtémocin, en 1949, por la maestra Eulalia Guzmán, que es la que va a hacer el trabajo, que precisamente su jefe en aquel entonces, Alfonso Caso, manda a la maestra Eulalia a esta investigación antropológica, arqueológica, pensando que la maestra Eulalia Guzmán iba a ser una maestra que se iba a sujetar a los mandamientos machista, ¿no?, de Alfonso Caso. Cuando la maestra le dice que sí son los restos óseos de Cuauhtémoc, se empieza la negación oficial de que no son los huesos de Cuauhtémoc. Entonces la maestra, siendo una mujer muy inteligente, se hace llegar de gente muy importante en ese momento, desde pintores, médicos, investigadores, para refutar el 27 doctorados, tengo aquí entendido, traigo la sinopsis del Códice de Cuauhtémoc de la maestra Dolores Roldán, que fue discípula de Eulalia Guzmán. Fue la secretaria de la maestra Eulalia Guzmán. Dice que fue asesorada por 27 doctorados que dictaminaron la autenticidad del esqueleto, de los objetos y de los documentos ahí encontrados. Posteriormente, el maestro Saturnino Téllez Reyes descubrió un códice que se exhibe en el Museo de la Ciudad Capital de Puebla, que revela y apoya definitivamente los hallazgos de Iscatiopan. Entonces, la maestra buscó todos los medios posibles, oficiales, para refutar la negación de Alfonso Caso, de la negación, y bueno, se hace apoyar por estas 27 personas, no son una cantidad muy fuerte, que hacen investigaciones de todo tipo, antropométricas, hasta ese momento histórico de lo que se tiene a la mano, y la maestra Eulalia Guzmán va a defender a costa de su propia vida la defensa heroica de los restos de Cuauhtémoc, y que finalmente hoy nosotros tenemos la oportunidad de continuar celebrando y nosotros ir a refrendar nuestro espíritu sagrado de trabajo también cada año. Entonces, esta es parte de la historia que contiene la historia mexicana, porque Cuauhtémoc, la palabra quiere decir, porque en la escuela primaria nos enseñaron que Cuauhtémoc quiere decir águila que cae, siempre nos enseñaron eso, pero realmente Cuau, de Cuautli, águila, y Temo, descender. Entonces el águila que desciende en el ocaso. Entonces, como el sol. Es el sol, sí. Exactamente. Porque parte de nuestra filosofía de cultura náhuatl, la filosofía está inmersa en el lenguaje, en el concepto filosófico del nombre, por ejemplo, ¿no? Es el águila que desciende en el ocaso, porque saben, a través de los, dirían los españoles, a través de los agoreros, a través de los adivinos, pero para nosotros, los mexicanos, existe un linaje que son los Tezcatlipocas. Son los hombres de conocimiento que pueden ver a través de las piedras de obsidiana, los espejos de obsidiana, que se llaman Itzpopolguía, es la ciencia de los videntes. Eso lo podemos ver en una de las en una de las crónicas que señala en la visión de los vencidos, cuando atrapan una garza en el lago de Texcoco y se la llevan a Moctezuma Xocoyotzin. Entonces Moctezuma Xocoyotzin agarra el pico del ave, porque en la cabeza tiene un espejito, un espejo de obsidiana, y se acerca el espejo en la cabeza hacia él, y ve en ese espejo lo que vendría siendo una televisión, y en esa televisión va a observar la llegada de los españoles. O sea, tenían los medios, los métodos que hoy conocemos como los Tezcatlipocas, están los Quetzalcóatl, están los Xipetote, o sea, hay linajes. ¿Cómo se desenvuelve Cuauhtémoc en esos primeros años de vida? ¿Cómo va creciendo? Bueno, tenemos entendido que son jóvenes que ya están programados sexualmente, con anticipación, porque precisamente ya Netzahualcóyotl, ya su hijo Netzahualpilli, le está diciendo a los mexicanos que se preparen, porque vienen gentes nuevas, gentes extrañas, de piel blanca. Recordemos que el descubrimiento de América se va a dar en 1492, y Moctezuma ya va a ser posterior a esto. Entonces ya los españoles ya andaban cerca, ya los indígenas caribes, haitianos, sudamericanos, mexicanos, norteños, ya tenían visiones a través del trabajo de la visión que hacían con la danza del sol, con la danza del arco iris, con las diferentes danzas, ya tenían visiones de lo que ya venía, pues, lo que tenía que suceder. Únicamente se preparan. Entonces, para eso, así como Malinche, así como Cuauhtémoc, así como Juan Diego y otros cientos de gentes de ese momento, son programados, son niños que son programados sexualmente con anticipación. Ya a esto nosotros, ahora que leas la agenda que te estoy proporcionando, el trabajo que has hecho, el Tonalpohuali, ahí hay, hacemos referencia que hay una programación para la concepción, que eso nadie lo sabe. Hay una programación para la gestación y hay una programación para el nacimiento. Entonces hay tres datos importantes que hoy desafortunadamente están dormidos, pero están latentes. Entonces hay una concepción, que nos recibimos una energía, hay una energía que recibimos en la gestación durante 260 días por parte de la mamá. Imagínate, la mamá, sus emociones, sus ansiedades, sus temores, sus miedos, sus amores, sus ilusiones, sus fantasías, durante 260 años nos va proporcionando eso a nosotros como seres humanos y nos va haciendo sus hijos. Es un linaje, es un linaje de la mamá, el linaje del papá. Y durante ese proceso, hasta 273 días, que viene la Totonalcin, el nacimiento, esa siembra de gente que nos ha proporcionado ese linaje, que desconocemos todavía eso. Entonces Cuauhtémoc y otros más, así son procreados. Cuauhtémoc va a ser un joven muy inteligente, muy fuerte, que va a ser educado en las diferentes escuelas, como va a ser el Tepoxcali, que es la escuela de los guerreros, en el Cuicacali, que es la escuela de la danza, de los cantos. Va a ser educado dentro del Tlaxcali, que es la casa de la astronomía, para conocer el cielo, las posiciones de los cielos, y el Calmec. Entonces son las cuatro escuelas que están registradas precisamente en su consigna de Anáhuac, que posteriormente va a dar a conocer. Pero esas cuatro escuelas son los que lo van a formar. Y siendo un jovencito de 19, casi 20 años, es cuando ya está preparado como tlatoani para enfrentarse a los españoles. Entonces toda esa educación que va a recibir durante los años de niñez es una educación fuerte, porque uno de los lugares donde va a recibir esta educación de guerrero águila va a ser en Malinalco. Asimismo en Texcoco, donde recibe la educación a nivel Tezcatlipoca, y y el grado dentro de la Ciudad de México, el nivel Huitzilopochtli. ¿A partir de cuándo y por qué se hace cargo de la gran Tenochtitlan? Bueno, en las crónicas refiere que Moctezuma se enfrenta a los españoles y finalmente es apresado y asesinado. Posteriormente eligen al señor Cuitláhuac, quien va a hacer la defensa heroica de México Tenochtitlan, sacando a los españoles de este centro cosmogónico del Anáhuac. Y a la muerte del señor Cuitláhuac, que muere gracias a la viruela, que en ese momento es una de las grandes enfermedades que van a destruir a la sociedad mexicana, entre otras muchas enfermedades que van a traer los españoles, el señor Cuauhtémoc es erigido tlatoani después de presentar estas grandes batallas, y va a ser uno de los señores que van a enfrentarse a Hernán Cortés en esta defensa heroica de México Tenochtitlan. Y entonces Cuauhtémoc va a ser el tlatoani elegido por el Gran Consejo de la Anáhuac como un gran representante de las grandes gentes de la gran sociedad de la Anáhuac, y no solamente Tenochtitlan, sino también van a ser todos los pueblos ribereños de la gran laguna de Texcoco. Todos los pueblos que rodean a la gran laguna van a ser los que van a apoyar la defensa heroica de Tenochtitlan, y los españoles al detectar eso, pues empieza una gran represión de masacre, homicidio, asalto, violación a todos estos pueblos ribereños, que finalmente, debido al apoyo de los tlaxcaltecas, al apoyo de los pueblos mayas que va a traer Hernán Cortés, y las armas de fuego, los caballos y las grandes pestilencias de sus enfermedades, pues viene una gran masacre que hasta este momento no se puede comparar ni con las muertes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Casi pereció el 70% de la población en el continente y en todo lo que va a considerarse como América, que son las islas. Hasta este momento desaparecen todos los pueblos nativos de Haití, de Cuba y de todas las islas Caribe. Desaparece la gente. En este momento no existen nativos en esa gente. Toda la gente que habita estos lugares van a ser descendientes de los negros africanos y de los españoles. Y esa es parte de la historia de Cuauhtémoc, que va a ser elegido el último tlatoani que se enfrenta a Cuauhtémoc, porque cuando está Hernán Cortés en la gran ciudad de México, descubre una sala llena de oro, siendo que para los mexicanos el oro no está considerado dentro del concepto europeo de riqueza, posición social. Para acá nosotros, lo que era la posición social, la riqueza, pues iban a ser las plumas de Quetzal, los jades, el canto, la danza, la educación, la forma de hablar. Eso era parte del estatus social, no el oro, ni la plata, ni las joyas preciosas. Entonces Hernán Cortés descubre esta gran riqueza, que va a ser hundida en los canales y en el lago de Texcoco, que hasta la fecha estoy seguro que continúa esa búsqueda de este gran oro. Por eso de ahí que algunos grandes empresarios están comprando. Pues ha aparecido por ahí de repente, ¿verdad? Cuando le rascan a la madre tierra. Sobre todo, por ejemplo, nosotros hemos presenciado cuando hacen algunas construcciones de albañilería, del metro, de la lagunilla y en algunas de estas zonas, el saqueo. Hay un saqueo brutal que ni las autoridades pueden controlar. Por un lado, porque pues ellos dicen que no hay presupuesto. Pero sí hay un saqueo brutal de piezas arqueológicas de todas estas zonas. Porque, por ejemplo, en un estacionamiento que iban a remodelar, sacaron muchísimas piezas ahí por cerca de la lagunilla Tepito, sacaron muchas cosas, y como a las 3 de la mañana llegó un camión, entró y se llenó el camión, lo taparon con una lona y se fue. ¿A dónde? Quién sabe. Y así está sucediendo. Entonces tenemos varios libros donde también hacemos esta reflexión del saqueo brutal, que pues desafortunadamente no vemos autoridades de ningún tipo. Entonces es triste ver esta situación de nuestra cultura, que pues han sido más de 500 años y que pues los mexicanos hemos dejado de ser mexicanos porque ya no conocemos nuestra historia, ni nuestra filosofía, ni nuestra cultura. Y por eso esa frialdad, esa falta de interés a nivel escolar, pues ya vemos que jardines, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, pues desconocen todo esto. Las ocasiones que nos han invitado a compartir este conocimiento, pues ha sido rico, porque vemos los ojos de admiración de la gente, de los jóvenes, de las personas adultas, cuando saben que sí habemos personas que trabajamos en este rescate, en esta restauración de nuestra filosofía. Pero cuando volteamos hacia atrás y vemos que pues que nada más somos pocos, esa es parte de nuestra triste historia. Pocos como son de la ciudad, que también hace las cápsulas sobre la cultura maya. Vamos a hacer un paréntesis en esta charla, Roberto León, para escuchar Canec 3 con Son de la Ciudad, la sección para los chavitos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Esto fue tomado de Leyendas y Consejas del Antiguo Yucatán, de don Emilio Abreu Gómez, Fondo de Cultura Económica, 1985, y regresamos a platicar sobre todo sobre este gran mensaje que también nos legó nuestro joven abuelo Cuauhtémoc. Y daremos un poquito de información también sobre Canec. Muy bien. 6:50 a.m. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría, como se sonre. Apareció en la hacienda una niña harapienta. Tenía la carita llena de tizne, las manos sucias y los ojos como asustados. Por la mañana correteó entre los becerros y las gallinas. A mediodía echó agua en los bebederos. Por la tarde se juntó con las criadas y se puso a desgranar mazorcas de maíz. Por la noche, sin decir palabra, se acurrucó en la despensa y ahí se quedó dormida. Al día siguiente, Gui le preguntó: ¿cómo te llamas? Ella me dice. Se desató un aguacero tan recio que daba miedo salir al monte. Canek y Gui se refugiaron en la cocina de la casa principal, donde la vieja Spet desgranaba mazorcas de maíz. Junto al fogón estaban los amigos de siempre: Chumín, Pil, Ramón Balam y Domingo Canché, peones de la hacienda. En un rincón, ella atizaba las brasas de la nafe donde se cocía el nixtamal. Canek y Gui se agregaron a la rueda. Estas lluvias tempraneras anuncian larga sequía. Después se levantó y desde unas jícaras bollos de pozole endulzado con miel. Afuera, el agua iba por las acequias del patio y rebosaba en la acera. Uy y Shah, temblorosos, se tomaron de la mano. Ella le dijo en voz baja: no te olvides, me llamo Esha. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se son. 6 de la mañana con 54 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Benigno Rojas de San Juan de Aragón dice, escuchando el programa sobre Cuauhtémoc, hace la observación que el invitado utiliza la muletilla este. Eso no puede permitirse en Radio Educación. Benigno ahora se puso muy exigente. Don Benigno, es que nuestro invitado, su fuerte es el náhuatl, no el español, pero se agradece. ¿Le quieres contestar algo? Bueno, les agradecemos estas observaciones porque son los que nos hacen crecer también. Pero a veces estas observaciones dejan de ser importantes cuando hay datos más importantes, esta historia, esta filosofía, esta cultura que nos ofrece mucho más. Y bueno, ahí los esperamos para que continuemos aprendiendo juntos. Manuel Munguía de Iztapalapa comenta, los mismos que han estado destruyendo a la nación en los últimos 32 años de neoliberalismo y que hoy siguen en su afán de destruir a México, son los mismos que en el borde de su pragmatismo psicopático hoy piden que votemos por ellos, por nuestros verdugos, cuando el actual sistema presidencialista está acabado. Eustaquio Barrón de Ecatepec: yo hablo náhuatl, me gustaría participar en el programa dando definiciones en el idioma náhuatl. Por supuesto, Eustaquio, qué bueno que nos dejas tus números telefónicos, nos vamos a poner de acuerdo y podemos invitarte al programa. Y bueno, para concluir, nos faltan 5 minutos, Roberto León, ¿cómo se dio este último mensaje de nuestro joven abuelo Cuauhtémoc? Bueno, pues tenemos registrado en las crónicas españolas y en las crónicas indígenas, sobre todo las que va a rescatar el maestro Miguel León Portilla, en La visión de los vencidos, y en el gran libro que tiene el maestro Fray Bernardino de Sahagún, también él rescata un documento anónimo de 1528, donde va a hacer ese registro de la defensa heroica de México Tenochtitlán. Y entonces tenemos dos documentos, que es los españoles, las crónicas españolas, y las crónicas indígenas que van a registrar los indígenas en lengua náhuatl, y tenemos ahí estos fechamientos que registran. Entonces, durante 80 días se realiza el asedio de Tenochtitlan, les cortan agua, les cortan alimento, y viene la supervivencia. Escribir la historia sobre la defensa heroica de México Tenochtitlan en 1521 sería un excelente libro, hasta para una excelente película, porque fue una guerra brutal de cientos de gentes contra los tenochcas, incluyendo las armas de fuego, cañones, los bergantines que van a construir en Texcoco y que van a servir de apoyo para este asedio de Tenochtitlan. Y lo que tenemos registrado es que el 12 de agosto de 1521 del calendario juliano nos va a entregar la consigna de Anáhuac que conocemos, y que a la modificación del calendario gregoriano se trasladaría al día 23 de agosto. Entonces todavía los compañeros y la gente de la mexicanidad todavía estamos en esa inconstancia de si usamos el juliano o el gregoriano, ¿no? Entonces, pues lo conveniente sería usar los dos finalmente, ¿no? Porque es una celebración a la fuerza, a la voluntad, a los cantos y la danza, para este restablecimiento cultural de la filosofía, de la cultura. Esto no quiere decir que dejemos de usar computadoras, dejemos de usar la radio, sino, así como Japón, China y otros tantos países utilizan estas herramientas, igual nosotros con nuestro idioma náhuatl podemos ocupar las herramientas para continuar. Y la consigna de Anáhuac, que nos dejan el abuelo Cuauhtémoc, es una consigna que sigue vigente. Sigue vigente, donde señala que las casas serán nuestras escuelas. La escuela de guerra, la escuela de danza, la escuela de filosofía y la escuela de la alta filosofía, que sería la dedicada a los principios cósmicos de la Anáhuac, que sería Ometeot, Tlokenahuac y demás. Las casas. El tiempo nos está ganando, Roberto León. ¿En dónde podemos conseguir más información en estos cursos que estás dando? ¿Cuándo son? ¿En dónde? Tu teléfono, por favor. Bueno, para aquellos interesados, estamos en Plaza Tolsá, en Tacuba, a un lado del Museo Nacional de las Artes, los sábados a las 12 del día. Este sábado no vamos a estar, porque hay que ir a Ixcatiopan y otros lugares. Entonces, este sábado no estamos hasta dentro de 2 semanas. Ahí estamos los sábados de las 12 a las 2 del día, y el 8 de marzo comenzamos el taller de la Sagrada Ofrenda de Fuego en el Cerro de la Estrella. Para más información, les doy mi teléfono, por favor, en las tardes, o muy temprano, sería el 1546-3036. Ahí tenemos mucho material. Otra vez, por favor. 1546-3036. Ahí tenemos material, tenemos libros y otros documentos.